Hola amigos, un día más acompañándoos aquí en vuestra emisora Evolution Secret Radio. Hoy viernes 19 de julio, faltan dos minutos para las 9 de la noche aquí en España. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Y como cada viernes, María Gilda les acompaña en su espacio Un Mundo Distinto es Posible. Hoy su programa se titula Palabras y Hechos Espirituales. Así que ya, sin más, María, cuando quieras, tus oyentes te esperan aquí en Evolution Secret Radio. Así que adelante, María, cuando tú quieras. Hola, buenas tardes, buenas noches, donde quieras que estéis. Hoy día aquí en Mallorca hace un calor increíble, la verdad, pero bueno. El tema palabras y hechos espirituales, he pensado hacerlo hoy porque precisamente estos días he pensado en tantas cosas que tienen las religiones organizadas, tantos dogmas, ritos, palabras mal usadas. A través de la historia hay confusiones, hay dudas, incertidumbres. La gente no tiene claro muchas cosas porque no han enseñado bien. Por ejemplo, la palabra Dios, Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, yo recuerdo que años atrás ya pensaba en esto yo. Y dije, voy a hacer una entrevista a un amigo. Porque, claro, yo en ese tiempo estaba en Mallorca hacía pocos años y me gustó estar aquí porque yo sabía que aquí, no sé, me sentía diferente, ¿no? Y como desde niña yo tenía la idea de ese cristianismo primitivo, de ese Jesús de Nazaret que yo vi cuando pequeña en una visión, entonces me atraía todo eso. Entonces, como en Mallorca encontré gente afines a esto, entonces dije, voy a preguntar a esta persona, a Cayetano Martín, le voy a hacer una entrevista. Este es mi trabajo, que quede claro, yo no sigo a Cayetano ni sigo a nadie, pero esto es el Cristo, estas palabras de sabiduría que vais a escuchar con respecto a las palabras espirituales. Y después yo iré explicando algunos hechos espirituales para aclarar más la cosa y contaré alguna experiencia también. Bueno, empezamos entonces con las palabras siguientes. Por ejemplo, la palabra que siempre ha estado en mi mente, en mis experiencias, ya sea en Chile o aquí en España, ha sido la palabra Cristo. Entonces, ¿qué pasa con esta palabra? Cristo es el nombre que damos a la expresión de Dios. Lo que pasa es que después el clero católico, seguido de los protestantes, han hecho de Jesús de Nazaret, el hombre, el carpintero, el ser humano, lo han hecho Cristo, es decir, lo han hecho Dios. Entonces, cuando hablan de Jesús, lo llaman Jesucristo, dando la idea de que Jesús de Nazaret es Dios encarnado. Y aquí está la gran confusión y equivocación, porque Cristo no es más que la expresión, la idea, podríamos decir, el soplo de Dios. La bondad de Dios es la sabiduría de Dios que se expresa, y cuando se expresa y la captas, esto es el Cristo. Pero el Cristo no es un hombre, es el espíritu del mismo Dios. Por lo tanto, Jesús de Nazaret no era Cristo, sino que tenía en sí mismo al Cristo, al Espíritu de Dios. Por eso él mismo pudo decir con propiedad, buscad el reino de Dios, porque el reino de Dios es el Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo es el aliento de Dios que está en cada ser humano, si queremos tenerlo y desarrollarlo. Cristo es la bondad, es la sabiduría, es todo. Estos días he estado con la familia aquí en Valdemosa, un pueblito en la montaña, y viví la bondad con la familia, la armonía familiar, o sea, Dios en ti, compartiéndolo con la familia. Porque era el cumpleaños de mi nieto Tian, cumplía 4 añitos. La gente que vino a vernos, en fin, niños, los padres, gente de fuera de Mallorca, gente de otros países incluso vinieron. Bueno, entonces yo vi tanta alegría y en un momento te hicimos una pequeña tertulia al final del cumpleaños, cuando ya se había ido la gente y quedamos los más íntimos. Y entonces hablamos de cosas espirituales. Y yo me alegré mucho, porque ahí cada uno expresaba lo que sentía, experiencias que habíamos vivido en Chile cuando éramos más niños, porque estaba mi hermano que vino de Chile, una tía de mi hija, mi hermana de Barcelona. Entonces, claro, recordamos tiempos de cuando éramos niños, cuando éramos más jóvenes, y entonces fuimos diciendo cada uno sus puntos de vista. Y en un momento dado yo empecé a hablar de que Dios, todo lo que podíamos vivirlo y que había que compartir lo que tenemos con los demás. Había que vivir la bondad para eso, la justicia. Y ahí te llega la sabiduría de Dios. Entonces, estaba al lado mío mi hermana y me dice, si hablas así por la radio te voy a escuchar. Ah, vale, pero es lo que yo digo. Porque aquí en esta radio hay libertad de expresión. Eso es bueno, es espiritual. Y bueno, la cosa es que fue una reunión muy bonita. Incluso el pequeño decía, estoy feliz, feliz. Y eso me llegó mucho. Porque a veces, como en todas las familias, hay a veces dificultades, no hay comprensión. Pero esta noche sí que fue, la hubo. Yo me sentía contenta. Gracias, maestro, decía yo. Y ahora, el tema siguiente es Dios. A través de la historia humana, los seres humanos han visto las estrellas, la luna, el sol, los truenos, el viento, la lluvia, los volcanes, los terremotos. Y claro, aquellas personas empezaron a tener una idea de temor y empezaron a pensar, a preguntarse, ¿quién hacía aquellas cosas? De ahí viene la palabra profeta, que no era solamente de Israel, sino que a través de la historia humana, hombres y mujeres han tratado de saber aquello de quién ha hecho esto, quién lo ha creado. Después lo han puesto nombres, llegando a las palabras más conocidas de Dios. Este Dios universal, creador y recreador del infinito universo, no tiene nada que ver con los dioses que han predicado las religiones. Estas que son organizaciones hechas por los seres humanos, con jerarquías, unos arriba y otros abajo. Los de arriba son los dirigentes y sacerdotes, los de abajo, los creyentes, los que siguen las ideas de los de arriba y los sacerdotes. Han dado una idea tan equivocada de Dios que mucha gente ha caído en la trampa de creer que los sacerdotes y el clero son los únicos que conocen a Dios. No, nadie conoce a Dios. Por lo tanto, el Dios verdadero es el creador y recreador de todo. Cualquier ser humano puede buscarlo. ¿Dónde? En uno mismo. Dios es infinito. Está en todos y en todas partes. Está en el infinito universo. Por lo tanto, todo lo que sea reducir este Dios y ponerlo en un templo, hacer teatro, no tiene nada que ver con Dios. Y ahora viene la palabra espíritu. Cualquier ser humano puede pensar, tengo un cerebro, tengo huesos, tengo carne, tengo nervios, tengo ideas, tengo la sangre que circula, en fin, yo tengo todo esto. Pero si tú tienes todo esto, ¿quién eres tú? Se ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Cuando te das cuenta de ti mismo, de ese yo, ves que ese yo es el espíritu. Pero no hay que confundir tampoco las cosas, porque con esta palabra han venido otras como espiritualidad, espiritismo, y otras que no tienen nada que ver con el espíritu. El espíritu somos todos, porque somos parte del todo que es Dios. Y claro, Dios es la idea universal. Nosotros somos parte de esta idea. Cuando te das cuenta en ti mismo de que eres tú, y que eres espíritu, entonces piensas, bueno, si yo soy espíritu, me pongo en contacto con el gran espíritu al que llamamos Dios. Pues yo no necesito de otros espíritus, como son los sacerdotes de las religiones, para estar bien con este, con el todo al que llamamos Dios. Fe cristiana. Esta dichosa palabra de dos letras, el clero católico y protestante la han convertido en su negocio y quieren hacer creer que los elefantes vuelan, como por ejemplo que una mujer que ha parido un hijo no ha tenido contacto carnal con varón alguno. Quizás la inseminización artificial hace 2000 años se hacía a través de una paloma, entre paréntesis, claro, que una oblea hecha con un poco de harina es el cuerpo de Jesús y el vino su sangre, que si te portas bien vas al cielo eternamente y si te portas mal al infierno, donde te quemas para siempre jamás. En fin, historias para no dormir. Historia de Jesús. A través de estos 2000 años, mucha gente ha escrito libros sobre la vida de Jesús, empezando por los evangelios. Pero la historia de Jesús es nuestra historia. La cosa es sencilla, ya que su padre, su madre, sus hermanos trabajaban para comer. Jesús trabajaba de carpintero, y cuando no había trabajo de carpintero, trabajaba en lo que podía, ya fuera de albañil, de pescador, etc. En fin, historia sencilla de un ser humano que vive, trabaja para comer, practica la bondad y dice a los demás que hagan lo mismo, que busquen el reino de Dios en ellos mismos, dejando de lado a los sacerdotes, ya que son piedras de tropiezo que ni entran ni dejan entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, no compliquemos la historia de Jesús, veamos simplemente la sencillez de su mensaje y pongámoslo en práctica. Ahora la palabra iglesia, que quede bien claro. Esta palabra sale del Vaticano. No existía en tiempos de Jesús, ya que los judíos tenían las sinagogas. Claro que después han dicho que iglesia significa reunión, pero la gente siempre ha entendido que iglesia es un edificio, un templo, una catedral. Y después han dicho los sacerdotes, católicos y protestantes, que iglesia son todos los creyentes. Sí, pero habéis creado una iglesia rica, que no tiene nada que ver con la pequeña agrupación de Jesús con sus amigos. Y a nosotros que nos ha quedado más remedio que llamar a nuestras reuniones iglesia pobre. Reuniones que hacemos cada uno de nosotros en nuestras casas, donde no hay jerarquías, donde todos somos iguales, donde no hay sacerdotes y no hay dinero de por medio, ni poder ni riquezas. Si hemos puesto la palabra pobre, es porque cuando la gente habla de Cristo, se creen que eres católico, protestante, testigo de Jehová, etc. Dice Jesús, donde están dos personas reunidas en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, que ha de partir de dos personas. Ya hay una iglesia en cada casa, en cada familia. No se necesitan edificios grandes, ni pagar flotas, ni donativos a nadie, ni ir a predicar respaldados por una organización religiosa. Infierno, esta palabra dichosa. Es una palabra que viene del latín infernus, que significa inferior, debajo. Y como siempre está mal interpretada por el Vaticano para mejor servir a sus intereses. Y así han creado el infierno, lugar donde dicen que van a parar todos los que no obedecen al catolicismo o son de otras religiones. Hoy en día han aflojado un poco la cosa, porque ya se les empiezan a ver todas las mentiras y falsedades que han mantenido durante siglos. ¿Acaso todo un Dios infinito y todo amor tiene que tener un lugar en alguna parte para quemar eternamente a los humanos que no cumplen las normas creadas por otros humanos? Esto de limosna religiosa, ahora voy a hablar. Esto siempre me ha parecido una tomadura de pelo. Un padre de familia que tenga varios hijos, a uno les diera una vida asegurada y a otros le diera limosna, ¿no sería la mayor de las injusticias? Pues nuestro mundo está dividido entre ricos y pobres. Los ricos se hacen ricos por pillería, porque roban la riqueza que produce el trabajo de otros seres humanos y después tienen que dar limosna. No se trata de dar limosna, sino de hacer justicia, de amar al prójimo. Luz de Dios. La luz de Dios no es física, es espiritual. La luz es el Cristo, el Espíritu. Yo soy la luz, la verdad, la vida. La luz es Dios. Y ahora esta palabra que también se ha hecho muy común, hay que aclararla por eso. Madre de Dios. El Vaticano, como siempre, ha manipulado la imagen de la Madre de Jesús de Nazaret y la ha convertido en Madre de Dios. ¿De dónde se sacan todo esto si el Nuevo Testamento no dice nada al respecto? Han cogido a una mujer sencilla de Nazaret, Madre de Jesús, de manera normal, como nace cualquier otro ser humano. O sea, nada de virginidad. Además, fue madre de otros hijos. Y a esta sencilla mujer la han convertido en Madre de Dios. Es una de las barbaridades más grandes, la Madre de Dios. O sea, que Dios creó a su madre. Y esto ya es el colmo. Milagros. Bueno, esta palabra también se usa mucho hoy en día. Nunca se ha realizado ningún milagro en el sentido religioso. Si entendemos por milagro como una cosa extraordinaria, una cosa fuera de serie, no es un milagro. El sol mismo que nos alumbra, millones y millones de soles que están por ahí en el infinito universo dando vida a millones y millones de mundos, el universo mismo es el gran milagro. La vida misma es un milagro. No hay milagros. Todo es natural. Y ahora, el nombre de María Magdalena. María Magdalena fue una mujer como las demás de aquel tiempo, que ejerció la prostitución, como ella. Muchas lo hacían para poder vivir. Pero esta María se enamoró de Jesús y Jesús de ella. Se casaron y armaron la borda. Tuvieron un hijo llamado Juan. Todo esto no está en el Nuevo Testamento. Se sabe por tradición oral. Ahora empiezan algunas organizaciones religiosas norteamericanas a decir algo sobre esto. Pero yo era un niño y ya lo sabía. María Magdalena era la esposa de Jesús y punto. Ahora la palabra oración. La religión católica ha enseñado que hay que rezar al levantarse, al comer, al acostarse, con oraciones aprendidas de memoria. ¡Qué infantil! Es todo esto. El apóstol Pablo dijo que hay que orar sin cesar, es decir, siempre. La oración no son palabras. Jesús dijo, oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos. Para darnos una idea, pero estando yo aquí sentado de una forma sencilla pienso, Señor, Maestro, he sabido de estos que están enfermos, también de este otro y de estos otros problemas. ¿Les ayudas? Ya sé que tú ya lo sabes, pero mira, es un consuelo para mí. Si puedo hacer algo aquí, me tienes, claro. No lo haré yo, sino tú. Todo esto no lo hablo, lo pienso. La oración no son palabras. Las palabras se las lleva el viento. Puedo estar rezando como hacen los hipócritas y estar pensando en otras cosas. La verdadera oración es la que se vive, se siente, y nadie se da cuenta de que está orando. Y en cuanto a esto de la oración, yo también a veces he pensado que mirando una puesta de sol, dando un abrazo a un amigo que está mal, deseándole que resuelva sus problemas, que Dios le ayude, o viendo un atardecer o una noche estrellada, o sintiéndome alegre, contenta, cantando, porque la alegría de vivir también es positivo hacia Dios, es una oración. Y con el pensamiento podemos hacerlo. Muchas veces estamos en contacto con Dios, podemos hablar con Él, porque está dentro de nosotros mismos, somos nosotros mismos cuando estamos en contacto con la luz, con Dios. Y ahora viene un intermedio musical. Bueno, siguiendo con el programa, ahora tenemos la palabra reencarnación y resurrección. La reencarnación es una teoría que viene de muy atrás. En Israel ya se hablaba de la reencarnación, pero también en la India, en China, etc. La reencarnación es el hecho de nacer un espíritu en un cuerpo físico. Pasado un tiempo se muere el cuerpo físico y al cabo de otro tiempo vuelve a coger otro cuerpo físico. vuelven a ser en nuestro cuerpo. Y así sucesivamente. Son teorías de los seres humanos, pero cuando uno piensa y tiene experiencias propias, se da cuenta de que a esto hay que darle un nombre. Le decimos reencarnación. Pero si pensamos, por ejemplo, en una bombilla que está conectada a la corriente eléctrica, cuando accionamos el interruptor, se enciende. Si lo volvemos a accionar, se apaga. Y claro, parece como que la luz reencarna dentro de la bombilla, tantas veces como accionemos el interruptor. A veces he tenido ideas de mías, digamos, vidas pasadas, de estas vidas anteriores. Me doy cuenta de que es todo uno. En este caso podríamos decir que Dios se encarna, se crea. Claro que nosotros no nos damos cuenta de lo que somos nosotros mismos. Recordamos cosas de nuestras vidas pasadas. Yo era esto, yo era lo otro. Bien, pero no eras nada. Eras el todo que se transforma. Pero vamos, no hay nada malo en decir reencarna. Ahora bien, sobre la resurrección, la teología católica ha dicho que Jesús resucitó con el físico. El físico. Si resucitaran todos los seres humanos que han vivido y muerto a través de los siglos sobre la isla de Ibiza, por ejemplo, no bastaría toda Europa para albergarlos a todos. Ahora imaginemos a la humanidad que ha vivido sobre el planeta Tierra a través de la historia humana. No bastarían varios mundos como el nuestro para meter a tanta gente resucitada. Y después ellos mismos caen en la trampa, porque alguien pregunta a Jesús de Nazaret: había una mujer que tenía 7 maridos y todos murieron. ¿Quién es el marido verdadero a la hora de resurrección? Y Jesús les dice: en la resurrección no se casan ni se dan en casamiento. Son espíritus, son ángeles. Entonces, si en la resurrección no se casan, son espíritus, sobran los ojos, la boca, el estómago, sobra todo. Entonces, ¿para qué resucitar el físico si no sirve para nada? Otra tomadura de pelo. Ahora la palabra Satanás. Todas las organizaciones religiosas siempre han tenido su Satanás, su espíritu malo, para tener atemorizada a la gente. Pero Dios no tiene nada que ver con todo eso. A veces he dicho: pobre Satanás, le han cargado las culpas de tanta comedia. Y Satanás tendría que decir: que yo no existo, no carguéis tanto sobre mi espalda. Y la palabra salvación, otra palabra sacada de la manga de los mandamases religiosos. ¿Salvarse de qué? Supongamos una madre que tenga varios hijos, los cuida, los cría, los saca adelante con amor. Luego, un buen día, llega un tipo y les dice a los hijos que viene a salvarlos, porque si se portan mal con su madre, ésta los condenará eternamente. ¿Qué diría la madre? Les dirá: venga, no nos vengas con cuentos chinos. ¿De quién tienen que salvarse? De mí. Es tan tonto todo esto. Pero claro, este es el negocio de las religiones. La última cena. Esta palabra está compuesta por el Vaticano, porque se fundan en que Jesús celebró la Pascua judía con sus amigos, pero ahí no dice nada de las familias mientras cenaban. Israel, el pueblo judío, ha sido siempre un pueblo muy familiar. Todas las celebraciones, y en especial la Pascua judía, se hacía en familia. La versión del Vaticano no encaja con la realidad. Nada de la última cena de Jesús, si acaso la última Pascua, y nada de esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, sino comed pan y bebed vino, y lo que queráis, y cuando ya no esté, si hacéis esto os acordaréis de mí. así de una forma sencilla. Ahora la palabra Vaticano. Es una organización religiosa que nació unos 300 años después de la muerte de Jesús, compuesta por gente poderosa y rica que manipularon a su antojo el sencillo mensaje de Jesús en su provecho, y han mantenido su poder a través de estos siglos a base de injusticias, intrigas, inquisición, apoyando guerras, etc. Pero este Vaticano, esta religión católica y luego el protestantismo nunca han sido el cristianismo de Jesús. Esto no significa que en estas organizaciones ha habido y hay personas de buena fe que busquen a Dios en ellas mismas. Pero una flor no hace un jardín. Ahora, viaje astral. Esta palabra, bueno, también se usa mucho. Todo el mundo viaja en el astral. Es el sueño normal, sencillo. Se le llama viaje astral cuando tú diriges el sueño. Si llevas una vida espiritual y empiezas a tener al Cristo en ti mismo, estos viajes astrales cambian, ya que estos ensanchan su horizonte y ya vas de la mano del Maestro, visitas otros mundos, soles, estrellas, ves nacimientos de planetas, cosas del futuro, y esto te convierte un poco en vidente, en profeta. Porque si el Maestro te deja ver algo y le pregunta si puedes decirlo a los demás, te dice que sí, pues lo cuentas. Pero si no te deja ver, según qué cosas, no sabes nada. Mucha gente que ha leído libros sobre el viaje astral se cree que es una cosa muy larga, que te alejas mucho en el espacio, pero el viaje astral se puede hacer incluso estando despierto, sentado en una silla, y en un abrir y cerrar de ojos estás en él. Depende del estado de evolución espiritual. Un ser humano que avanza espiritualmente puede hacer el viaje astral estando dormido, estando despierto, en cualquier lugar. Y bueno, ahora las cosas, los hechos. Por ejemplo, si hablamos de la reencarnación y resurrección que toqué hace un momento, tenemos que, para esto, para acordarnos de otras vidas, hay que repasar, hay que recordar, hay que orar sin cesar. La vida misma tiene que ser una oración. Entonces, cuando tú empiezas a recordar cosas, ya sea de despierto o de dormido, y te vas, por ejemplo, a Israel, un lugar donde estuve, y entonces, como que en algún momento dado, había un lugar que encontré allí, y tuve una sensación de haber estado en aquel sitio. Y era una casa sencilla de aquel tiempo, 2000 años atrás. Pero claro, fue algo con un chispazo, un recuerdo así muy rápido. Pero me ha pasado también en Chile o en otros lugares que he visitado. Digo, parece que he estado aquí, aquí mismo en Mallorca, en una parte que se llama Pollensa. Hay una calita cerca y hay unas montañas así de forma, como con relieves, muy, muy lindas, ¿no? Y yo estaba allí mirando aquello y como que me sentía bien en aquel lugar. Entonces, también podemos hablar de las espiritualidades, de las experiencias espirituales, de los fenómenos del espíritu en ti mismo, que a veces, por ejemplo, yo pienso y digo, a ver si esa persona me pudiera llamar, porque hace tanto tiempo que no sé de ella. Suena el teléfono al cabo de unos segundos. Y yo lo cojo y digo, ¿quién es? Hola. Y precisamente es la persona que hace unos segundos había pensado. Bueno, esto tiene que ver con los hechos espirituales. Porque, claro, el pensamiento te conecta con Dios y llega la otra persona, que es la telepatía, por poner un nombre, la transmisión de pensamiento, como quieras llamarle, pero es un hecho espiritual. Y a mí esto me ha sucedido bastante tiempo. Últimamente, a ver, unos años atrás diría yo, y un día le comenté a este amigo, a Cayetano, ¿sabes qué me suceden estas cosas a mí? Uy, me dijo, a medida que vayas creciendo espiritualmente, te irán ocurriendo más cosas. Porque son fenómenos del espíritu, pero son cosas naturales, normales. También la armonía familiar es un hecho espiritual, una vivencia que uno tiene con la familia. Por ejemplo, el otro día, mi nieto pequeño, Kian, estuvo de cumpleaños. Y entonces, pues, fue muy bonito todo, ¿no? Pero también en Chile, cuando visitaba a la familia, yo, la verdad, es que hacíamos reuniones, porque allá en Chile la gente es muy hospitalaria. Y entonces nos recibían nuestros padres, a mi hija y a mí, cuando íbamos a Chile, la familia, los amigos, vecinos. Y yo también aprovechaba de hablar a la gente de lo espiritual, de lo que yo vivía aquí en Mallorca. Y me escuchaban. Y mi padre decía, ¡ay, gracias, hija, por darnos un poco de luz, por decirnos cosas que nosotros ignoramos! Y me felicitaba. Y yo me sentía tan contenta. Yo decía, gracias, maestro, por iluminarme tú. Porque, claro, después de una cena, por ejemplo, se hacían tertulias. Mi hermano, que tocaba la guitarra, también cantaba. Eran experiencias espirituales muy lindas, ¿no? Y que a mí me ayudó mucho a estar bien con la familia, ir comprendiéndolos cada vez más. Y después también llegaba mi otra hermana de Barcelona, Mónica, que también otra fiesta. O sea que vivíamos con mucha alegría familiar, en armonía. Entonces, todo eso para mí es espiritual. La música, la poesía, el arte. Todo eso que tú piensas que te baja la inspiración para poder hacerlo. Todos estos son hechos espirituales. Pero hay que tener muy claro algunas cosas y por eso quise leer todo esto. Fue muy positivo para mí este trabajo que yo hice. Y tengo más cosas. Por ejemplo, en el libro que yo edité tiempo atrás, hay un pequeño detalle que me pareció interesante y que les quiero decir. Bueno, en realidad es una carta que me publicaron en enero del año 1993, en una revista, Año Cero. Dice, durante un viaje a Jerusalén, tuve la oportunidad de ver el Museo de Israel, donde encontré las siguientes palabras escritas en los manuscritos del Mar Muerto. Los hijos de la luz vencerán a los hijos de las tinieblas. Los primeros ayudarán, enseñarán, mediante narraciones, mensajes, que servirán para preparar a los seres humanos. Es decir, la misión es ayudar a la humanidad en estos tiempos difíciles, apocalípticos, de cambios. Precisamente es lo que estamos haciendo los obreros de la Iglesia Pobre de Cristo de hace algunos años, mediante cartas y entrevistas en prensa, radio y televisión. La verdadera misión consiste en vivir las enseñanzas del obrero carpintero Jesús de Nazaret, dando luz con nuestro ejemplo en este planeta tan oscurecido por el egoísmo de los que siempre lo han dominado. Solo hay un camino, el cambio de la persona, limpiando de la mente todo lo que contamina, como el odio, la ambición, etc. Solo así se despertará la semilla crística que hay en cada uno de nosotros, y juntos construiremos un mundo más humano, más justo, sin rico ni pobres, con Cristo en el corazón y nuestras casas como única iglesia. Así este mundo se convertirá en el verdadero reino de Dios, en el paraíso. María Gilda Muñoz Zúñiga, Palma de Mallorca. Y bueno, entonces continuamos. Ahora quiero decir algo con respecto a un tema que tiene también que ver con todo esto de las experiencias espirituales. Por ejemplo, un día hice un escrito que me pareció interesante y también lo puse en mi libro. Dice, por ejemplo, el planeta de la esperanza. Uno de tantos mundos de este infinito universo, dentro de la Vía Láctea, está este planeta de la esperanza, con un azul brillante de agua marina, una capa rojiza para cultivos, montañas nevadas que guardan el agua que da vida y el verdor de la naturaleza. Los seres vivos que la habitan están divididos en religiones organizadas, políticas, filosofías, etc. Lo que hace que este mundo de muchas posibilidades sea muy poca las que se puedan aprovechar para evolucionar como planeta, como un ser vivo que es. Si los habitantes no logran despertar la conciencia dormida, esa chispa divina que hay en cada uno, y esto solo puede hacerse a través del amor, de un sentimiento de bondad, es posible que esta humanidad desorientada siga siendo un mundo de esperanza, de utopías. Algunos intentan despertarse, alejarse de todo lo que está contaminando sus mentes, pero encuentran la mano de la censura que los domina, que están ciegos de ambición y poder debido al fuerte egoísmo que les domina. Por más que se intente hacer algo, no hay cambios en ellos, ya que no se dan cuenta de la urgencia de que se necesita dejar la pereza y empezar a caminar, a crecer para ayudar a otros y que estos también hagan lo mismo con otros. Y así este planeta deje de ser un día el de la esperanza y se convierta en el mundo de la realización. Hay algunos que van de maestros por la vida, con cursillos esotéricos, fomentando la famosa nueva era, la de Acuario. Otros piensan que criticando a los demás se arreglará el mundo, pero no es así. Es fácil juzgar a los demás, pero no lo es tanto si se trata de juzgarse a uno mismo. No olvidéis que no se avanza en el camino espiritual viendo la falta de los demás, sino viendo las propias de uno mismo y tratar de corregirlas. Esto es el Evangelio de Juan, por Cayetano Martí. Si desarrollamos el amor al prójimo, la bondad, vendrá como consecuencia la comprensión de muchas cosas que nos preocupan. Si procuramos dejar el egoísmo que nos domina, empezarán a desaparecer muchos problemas mundiales, miserias, guerras, desastres ecológicos, injusticias sociales, etc. Ninguna religión organizada ha logrado mejorar las condiciones humanas, porque no siguen las enseñanzas de Cristo, solo las predican, lo cual ha desarrollado un mundo sin luz, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo. Hay algunos que piensan que cuando el alumno está preparado viene el maestro. Pero entonces, si ya se está preparado, ya no hay egoísmo, rencor, odio, ambición, etc. en la mente. Y entonces él ya está en ti. Se ha despertado, ha germinado esa semilla crística que está dentro de cada uno. Hay que buscarlo dentro de uno y solo cambiando como persona se logra. No hay otra manera. Hay algunos que no toman conciencia de que por qué están en este mundo. No quieren trabajar para vivir, viven a costa de otros. pisotean a sus hermanos obreros. Esto es vivir en la ignorancia, ya que si todos somos parte del mismo cuerpo, Cristo, todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué no derribamos la gran barrera entre ricos y pobres? Si somos iguales en espíritu, y este nos tendría que unir, pero al no estar unido la mente, se dificulta el desarrollo del espíritu. Por lo tanto, hay que nacer urgentemente una ecología espiritual, cada uno en su propia vida, si queremos un mundo limpio, justo, de paz, donde al despertarse el ser humano sea para beneficio de todos y no contribuya a que haya más miserias humanas, que todos puedan comer, que a los hijos no les envíen a las guerras, etc. Cuando esto suceda, la tierra se irá convirtiendo en un mundo de amor, en un mundo cristiano. Y esto lo escribí en Palma de Mallorca el 23 de junio de 1997. En España también hay censura. El Planeta de la Esperanza lo envié a la prensa y no me la publicaron. Ahora hay un pequeño sueño que les quiero contar. Esto fue del año 2003, 12 de junio, Palma de Mallorca. Hoy me he despertado pensando en lo que decía Jesús. Padre, así como tú y yo somos una cosa, haz que estos también lo sean con nosotros. Esto quiere decir que Jesús no es Dios, ya que llama al Padre. Pero si pensamos en el Cristo que tenía el obrero carpintero Jesús de Nazaret, sí es Dios, ya que el Espíritu de Dios es Cristo. Pero todos estamos hechos a su imagen y semejanza. En espíritu somos iguales, somos hijos de Dios, pero hay unos que lo han despertado y otros lo tienen dormido. Entonces se trata de buscar a Dios en la propia vida. Si desarrollamos la bondad, tendremos al Cristo despierto y podremos ser uno con el todo, Dios. ¿Por qué el ser humano no nace con el Cristo despierto? Porque somos como el diamante en bruto. Hay que pulirlo. La vida misma se encarga de hacerlo. Y por eso vivimos diferentes experiencias que nos enseñan a aprender, para evolucionar, para ser cada día más personas. Y bueno, ahora me gustaría hablar sobre lo último de mi escrito, ¿no? En mi libro. Que sí, que muchas veces nosotros no conectamos. ¿Y por qué? Porque hay pereza, como lo digo, ¿no? Lo repito. Hay egoísmo. Ah, no, mejor que me den las cosas hechas. Y entonces me voy a que los otros me ayuden. O monto una industria, una fábrica, lo que sea, y exploto a otros. O compro algunas casas, las pongo en alquiler. Eso para mí es un robo. Y bueno, esto es el Cristo que te lo va diciendo. Entonces hay que despertarlo. Y Él nos está guiando. Y yo le digo al Maestro que me ayude, que me diga qué tengo que hacer y decir en cada momento en mi vida. También podemos decir que nosotros, desde niños, no nos han enseñado cosas para despertar pronto. Y pasan los años, y yo cuando era adolescente, que vivía en Chile, que era católica, claro, me preguntaba cosas, pero no me explicaban nada los sacerdotes católicos. Y después conocí pastores protestantes, y tampoco me decían nada. Leí la Biblia, me decía, sí. Estas son cosas de fe, tienes que creerlas. Pero yo necesitaba encontrar algo más. Y entonces empecé a leer, empecé a meditar, y traté de empezar a buscar alguna respuesta. Y entonces, muchas veces, yo miraba un atardecer, que eso me ayudaba mucho a pensar, a relajarme. Pero después veía al otro día que vecinos, amigos, familiares discutían, se enfadaban, Y eso a mí no me gustaba. Por ejemplo, yo iba por la calle y veía que dos niños se peleaban. Y uno le pegaba al otro, el más grande al más pequeño. Y yo me metía y los separaba. Es que nunca me gustó que los niños se pelearan, ni las personas, ni siquiera que lloraran. Pero claro, si es para la emoción, para desahogarte, hombre, claro. Pero si lo estás haciendo porque alguien te ha hecho daño, o lo pasas mal, o pasas hambre, como hay tanta gente en la India, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo todo lo que está sucediendo? Gente que se muere de hambre y otros tiran comida en el mundo. Eso no puede ser. Hay que compartir. Eso es ser cristiano de Cristo. Y esto yo he tenido que aprenderlo con los años, a través de documentales, de libros, de experiencia, de gente que ha hablado, donde he viajado, y principalmente aquí en Mallorca con este buen amigo. Pero ahora tengo que pensar por mí misma y darme cuenta, a pesar de que siempre lo he estado haciendo poco a poco, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer yo en estos momentos? Pedir para que otros, ojalá cambien. Pero yo tengo que cambiar primero, porque si yo no cambio, ¿qué le puedo decir a los demás? No puedo predicarles de la justicia si yo no vivo la justicia. Y me aprovecho de los demás. Tengo amigos en Perú, que son muy buenas personas. Y precisamente hoy día tuve una conversación telefónica con este amigo, Alberto. De vez en cuando hablamos, porque él tiene sueños con Miguel, que ya dejó este mundo, vosotros sabéis. Y entonces, él siempre comenta cosas en sueños, y me das cuenta. Y hoy día precisamente yo le conté un sueño. Le digo, ¿sabes que yo he soñado con Miguel y con su hermana que está muy enfermita? Y yo la vi tan contenta ella, porque tiene cáncer. Y yo dije, Dios mío, ayúdala. Tiene dos hijos. Ya sé que cada uno tiene que superar lo suyo. Pero toda la experiencia que he estado viviendo con la quimio, con todas esas cosas terribles que ponen, lo ha pasado muy mal. Ayúdala, maestro. Y ojalá que ese sueño que he tenido sea así. Y también a veces tocamos problemas que se tienen con la familia de esta persona o con la mía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darles ánimos y decirle a todo el mundo, ¿por qué estamos aquí? Para evolucionar, para cambiar, para quitar todas las tonterías que hacemos y que nos dejamos guiar y que están en nuestra mente. Entonces yo tengo que tratar de estar mejor y de tener las experiencias espirituales, vivir estos hechos espirituales que me acercan a Dios. Y entonces a veces me pregunto, ¿por qué ahora estoy sola en la tierra? Bueno, los planes de Dios no los conozco. Quizás a Miguel le tocó hacer labor ahora desde allá, con otra gente que ya se ha ido, con el maestro, y nos está ayudando. Hay tantas cosas que podemos pensar. ¿Quién soy yo para pedir cuentas a Dios? Entonces, se trata de que yo piense y que sienta y que viva al Cristo, al Espíritu de Dios. Que ame a los demás, porque somos hermanos, que perdone, que los comprenda y que pida para un mundo mejor. Pero tengo que empezar a vivirlo yo primero. Y entonces también a veces pienso en Chile, en familiares que tengo allí, o en otras partes del mundo cuando veo algún documental. Por ejemplo, el otro día estaban mostrando un lugar en la selva de unas tribus. Y esta gente increíble, a lo mejor nunca han hablado de Dios, pero lo viven. Pasaban un río con una fuerza, con una energía, aunque viniera corriente, la pasaban. Para ir a otro pueblo que están en otro bosque, en otro lugar de aquellas montañas. Y entonces yo veía la madre, la hija, los hijos, iban unidos, porque iban, por ejemplo, a celebrar una boda o un encuentro familiar, que está, por ejemplo, caminando 2 días por el bosque. Y se veía que cazaban y comían lo que iban recogiendo, plantas, lo que encontraban. Pero entre ellos había unión familiar. Y después, cuando llegaban, mostraban una casa, qué hermosa, qué bonita, qué lindo, qué amor. Esto es Dios. Y bueno, hasta la próxima. Haremos otro programa con otro tema. Gracias por escucharme y un abrazo para todos. Que Dios nos dé luz y que la veamos, porque muchos la tienen delante y no la ven. ¡Ánimos y adelantes! Pues ya, queridos oyentes, despedimos a María Gilda. Muchas gracias, María. Y la emplazamos al próximo viernes a la misma hora. También aprovechamos para despedirnos de todos vosotros hasta nuevos programas que ya os iremos publicitando o bien en el muro de la emisora o quizá en vuestros propios grupos. Así que, amigos, esto es Evolution Secret Radio, vuestra emisora amiga e independiente, y que al mismo tiempo os invita también a vosotros a que os expreséis aquí. Muy buenas noches y hasta la próxima. Muy bien, amigos.